Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica, tarde de sábado que vamos a dedicar a las atmósferas. Y hemos comenzado precisamente con el tema Atmósferas, firmado por el señor Ernest Burke, que fue recogido para formar parte de la banda sonora de del filme de Stanley Kubrick, Una odisea en el espacio. Thank you. En el año 1983, Brian Eno se inspira en los sentimientos de los astronautas, en las visiones de los astronautas, en concreto en las visiones desde el Apolo 17, para construir este disco que se titula Apolo, bandas sonoras y atmósferas, precisamente. Bueno, pues la portada del disco está grabada, es una fotografía grabada, tomada desde el Apolo 17 y forma parte de un elenco de fotografías que se insertan dentro de las carátulas del disco compacto. Thank you. En este tema, que se titula Forever, dos grandes creadores de atmósferas como son Robert Rich y Steve Roach colaboran para concebir este tema que acabamos de oír y que viene recogido en ese disco colaboratorio, como digo, que se tituló Strata. El incombustible Miles Davis graba ya al final de sus últimos años un disco que se titula Aura y que recoge diferentes pasajes musicales bastante atmosféricos, ¿no? Valga la redundancia, con con el programa que tenemos hoy, ¿no? Bueno, pues en este caso el tema se titula Green, pero hay otros pasajes dedicados también a estos colores del áurea, ¿no? Intento recordar el morado, ¿no? Intento recordar el rojo, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, Green, Miles Davis, Aura. Thank you. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. El sintetista Kevin Braheny, que es de la hornada de Roach, Reach y compañía, pues concibe en 1987 un álbum que se titula Secrets Rooms y que lo estructura en torno a el desenlace de la música a través de ciertos pasajes, ¿no? Las piezas musicales corresponden a las habitaciones, precisamente, y los pasajes musicales llenos de atmósferas corresponden precisamente a los desplazamientos entre una habitación y otra. Hemos escuchado el pasaje precisamente de ingreso a esa casa con habitaciones secretas y el tema Baile de Saturno. Mark Isham publica un disco en el sello Windham Hill en la década de los 80. Se titula Vapor Drawings y Isham se dedica a experimentar con la electrónica como tapiz para su trompeta y sus vientos, fundamentalmente, ¿no? Bueno, el resultado es un disco magnífico, un disco que abre esas posibilidades conjuntas entre los instrumentos de viento y la electrónica, y del cual hemos escuchado una pieza que se titula Algo agradable para mí, perro. La banda sonora de la película Baraka se la encargan al señor Michael Stearns y hace un trabajo impecable, sin lugar a dudas, ¿eh? Bueno, está llena de guiños, de atmósferas, de temas sugerentes y planeadores, como nos acostumbra el señor Stearns. Pero yo he seleccionado este tema que se titula Monje con una campana, que precisamente acompaña a la imagen de un monje budista caminando absolutamente absorto en su oración en medio de las calles de Japón, atestadas de gente, y él a lo suyo, en esa introspección delirante, acompañada con esta música también delirante que es espectacular, diseñada para por el señor Stearns para esa banda sonora. No podía faltar el señor Vangelis como auténtico generador atmosférico musical, ¿no?, en la línea de los anteriores, ocupando la electrónica. Y hemos seleccionado dos cortes que corresponden a la banda sonora ampliada de Blade Runner, que se publicó en su 25 aniversario, ¿no? Por una parte está el preludio al sueño de Deckard, el detective caza replicantes, caza Nexus 6. Y seguido el propio sueño de Deckard, ¿no? Como digo, no aparece en la banda original, en la banda que se editó, hasta que se edita en la edición de la conmemoración del año 25 de la edición de la película. Stefan Mikus, en este caso, nos regala estas dos composiciones que se basan, como nos tiene acostumbrados, en las percusiones, ¿no? Acompañado de su hijo Nobuko, ¿no? Nobuko Mikus. Recordemos que Stefan Mikus es de origen japonés y está afincado en Alemania. Nos vamos con otro alemán. Y nos vamos con de música ecléctica. Decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden tazo, aunque sea un poquito. Nos acompaña en esta última secuencia del programa otro compositor alemán. Va a oír la salida del programa de alemanes que se titula Deuter.